el farol. Mercurio es pequeño, el topo tiene sueño. Venus poneros, sonríe en avestruz. Marte va de rojo, el conejo está cojo. Júpiter es gigante, el tigre lleva guantes. Saturno tiene anillos, canturra el grillo. Urano se torció y el burro se enfadó. Neptuno va al final, ratón usa orinal. La tierra es azul y en ella vives tú. Oye, ¿te gustan las planetas? ¡Escucha Un Punto Azul! Muy buenas tardes, estamos aquí un martes más en nuestro programa Un Punto Azul, programa de radio y podcast que hacemos desde Jerez de la Frontera, la agrupación astronómica Magallanes. Y un día más, pues tenemos aquí nuestra mesa llena, repleta de gente. Como sabéis, desde que entramos en pandemia, estamos haciéndola a través de la plataforma Zoom. De momento no hay previsiones para volver a nuestros estudios del INDES, porque estábamos ya en conversación como para a ver si podíamos ya volver, pero se ha recrudecido la pandemia y por lo menos aquí en Jerez estamos perimetralmente cerrados, etcétera, etcétera. Así que de momento seguimos por Zoom. Pues hoy tenemos, como cada martes, nuestros queridos amigos y oyentes, que son, por un lado tenemos los habituales, que son don Manuel Jiménez del Barco. Lito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, noche. Aquí, aunque falté el martes pasado, vuelvo a la normalidad. Sí, pero te hemos puesto J en el casillero porque es justificada. Vale. Te hemos puesto J porque hay que poner I o J, te hemos puesto J, es justificada. Ahora nos cuenta. Tenemos también a Rafa. ¿Qué tal, Rafa Caro? Hola, buenas tardes. Nada, aquí otro martes. Un poquito menos novato por lo que veo, ¿no? una semana menos, novato. Después tenemos también a Jesús Romero, que siempre nos acompaña todos los martes. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes. ¿Hoy desde Jerez? Hoy desde Jerez y ya seguramente hasta enero por ahí en Jerez. Te quedas aquí. Ya los madriles no, ¿no? No. Tiene mucho peligro. De momento no iré a recoger cosas allí, pero ya en diciembre, pero bien. Ya me quedo en Jerez. Muy bien, pues nada, aquí, como estamos con el tema Zoom, mira, desde donde estés, no hay problema. Hasta desde el AVE me he llegado a conectar. Sí, y tenemos también hoy a nuestra química de cabecera, que es Isabel Suárez. ¿Qué tal, Hola, Isabel? ¿Qué tal? Buenas tardes. Que la semana pasada introdujo su nuevo tema, ¿vale? Que va a empezar hoy el primer capítulo, ¿verdad, Isabel? Sí, hoy empezamos nueva sección. Muy bien, pues eso está bien, hay que ir renovándose secciones. Muy bien, pues este es nuestro programa número 11 de la temporada 2021. Y sin más, vamos a empezar por una noticia. La primera que os voy a comentar es que me enteré casualmente leyendo un tuit que el pasado día 9 de noviembre se conmemora el nacimiento de nuestro querido Carl Sagan, ¿vale? Nació en el 34, hubiera cumplido 86 años ahora. Y resulta que por el conmemorar su nacimiento se ha nombrado el Día Internacional de la Astrobiología, ¿vale? Ya decíamos que semanas atrás que teníamos el Día de los Divulgadores Científicos, que no sé si era también por el día de su muerte, y esto es por su nacimiento, no lo sé. El caso es que las dos efemérides tienen que ver con Carl Sagan. José Luis, y hoy es el Día Internacional de la Ciencia. Hoy, el día que la UNESCO dedica a la ciencia. Vale, pues tiene sentido porque resulta que en mi cole, en el colegio Nuestra Señora del Rosario, esta semana es la Semana de la Ciencia. Y es la Semana de la Ciencia que dedicamos una semana entera en la cual no damos clase normal y adelantamos materia ni se pueden poner exámenes y le dedicamos a hacer trabajos de investigación sobre ciencia. Porque el día 15 de noviembre, no, perdón, sí. Sí, el 15 de noviembre. El 15 de noviembre es San Alberto Magno, como sabéis, es el patrón de los científicos, San Alberto Magno. ¿Vale? Entonces, la semana que cae San Alberto Magno hacemos la Semana de la Ciencia y muchos coles también lo suelen hacer. En el año pasado estuvimos trabajando sobre genética, ¿vale? Y este año, como no podía ser de otra manera, hablamos sobre pandemia, COVID, vacunas, cada y sobre todo los más pequeños, porque yo en mi cole hay desde 3 años hasta 4 de la ESO, los más pequeños se están dedicando un poquito a hacer homenaje público en redes y demás a los sanitarios, a esos que nos cuidan, ¿vale? Y merecen todo nuestro respeto y admiración y muchas gracias y muchas tarjetitas y les mandan y se graban en vídeo y se los mandan a todos los trabajadores que tenemos allí, padres y madres que trabajan en sanidad, y les estamos dedicando este homenaje. Y los más mayorcitos, ya pues saben cómo se fabrica una vacuna, cuáles son los ensayos clínicos que hay que hacer hasta darla por buena, etcétera, etcétera, ¿no? Cada curso es un nivel y trabajamos toda la semana. Pero claro, no sabía también que era hoy, concretamente, el Día Internacional este de la Ciencia. Sí. Por nada, lo conmemoramos también en nuestro programa, que de eso se trata el programa nuestro de ciencia. Bien, pues aparte de esta noticia, pues traía un par de ellas más, que era, primero, más daños por rotura en los cables del radiotelescopio del CIBO. Bueno, el mes de agosto sufrió una rotura de un cable, se cayó medio, era un cable de sujeción, unos cuantos paneles, porque la parabólica es enorme, va todo a base de paneles más chicos unidos, y ahora se ha vuelto a romper otro de los cables. Sé que si no, quien sea el dueño y el propietario de la explotación no manda allí a arreglar aquello, se estaba cayendo a pedazos. Y todos sabemos la importancia que tiene ese radiotelescopio, ¿verdad, Lito? El primer accidente fue secuela de un huracán, ¿no? O de una tormenta tropical. Algo de eso pero este parece más de no haber arreglado lo que se debe, ¿no? Claro, más de deterioro que de un paso de un huracán o unos vientos fuertes o lo que sea. El caso es que ya el segundo cable de lo grande de sujeción que se ha roto, y ese telescopio es muy importante para la investigación como para dejarlo perder. Y si se va cayendo a cachos, llegará el momento que no esté operativo, y la verdad es que es lamentable, ¿no? Es lamentable. Bien, pues a ver si a quien corresponda, lanzamos desde aquí, a ver si por favor que nos arregle nuestro querido telescopio de Arecibo, que tan famoso se ha hecho en pelis, ¿no? Acordaros, yo recuerdo Contact, sobre todo, pero también un James Bond se rodó allí. Una de las escenas de más tiros y de más lucha. O sea, que se caía por la parábola hasta abajo, hasta el foco. Y alguna central. Que otra más, pero yo recuerdo ahora mismo esas dos, ¿no? El del telescopio de Arecibo. Bien, y la siguiente noticia es que esta semana, o sea, ahora en noviembre, creo que concretamente era el día 2, se cumplen 20 años de la Estación Espacial Internacional. Y os traigo 6 logros que este proyecto ha conseguido, ¿no? Y por qué, y para que algunos que cuestionan la labor de la Estación Espacial, pues son cosas muy, muy interesantes. Bueno, la Estación Espacial se puso en órbita en el 98, ¿vale? Pero no era hasta el 2 de noviembre del 2000, en que ya empezó a vivir allí gente. O sea, lo que se conmemora es que hay allí gente, porque un par de años se puso en órbita, pero todavía no había gente, ¿vale? Entonces, el 2 de noviembre llegaron allí los primeros astronautas, Bill Shepard, Yuri Yitschenko y Sergei Krikalev, ¿vale? 2 rusos y 1 americano, y desde entonces pues siempre ha estado ocupada. Ha habido un total de 241 personas, hay 19 países ahí involucrados, etcétera. Y lo más importante es, bueno, ¿qué hemos conseguido con esta Estación Espacial Internacional? Pues lo primer logro es reunir a la comunidad internacional, es decir, que se junten un montón de países para hacer cosas juntos, que no es poco logro ese, ¿eh? No es poco logro, porque ya sabéis cómo está la cosa de tirante internacionalmente. Bueno, pues hay 108 países involucrados, se han realizado 2.700 investigaciones, bueno, un éxito total, porque de cooperación internacional, ¿vale? El siguiente sería el conocimiento del cuerpo humano en microgravedad, ¿vale? Se han hecho ya, como la gente allí se queda a vivir largos periodos, pues tenemos unos estudios muy, muy interesantes sobre la pérdida de masa ósea y muscular y cómo afecta esto a la edad de los astronautas. Y todo esto se está sacando grandes conclusiones para en un futuro otros viajes hacia Marte o hacia otros sitios que duren bastante tiempo, ¿no? Alimentación, estilo de vida, algunas enfermedades, etcétera. Yo recuerdo, en este sentido, el que me pareció más original fue el de los astronautas gemelos, estos, que uno se quedó aquí y otro estuvo de misión allí, y a la vuelta de uno de los gemelos del que estaba en la estación, pues compararlos, a ver cómo, claro, cómo era el deterioro de la célula o lo que fuera, como sí, compartían sí. ADN, pues era mucho más fácil. Mucho más fácil de comparar, claro. De comparar. Pues eso me pareció muy, muy curioso en ese sentido, en el de vida en el espacio prolongado. Claro, claro. Uno aquí y otro arriba. Nuevamente dicen que llegan más altos. Han crecido sí, pero... un par de centímetros mínimo, porque como la gravedad no les machaca la columna, se les va estirando un poquito, y pero vamos, que vuelven a su ser. Sí, sí, bueno, eso es temporal. No es una panacea para los bajitos, ¿no? Que después vuelven a su ser. Bien, pues número 3 de logros, pues el estudio de otras enfermedades. Hay grandes estudios de enfermedades, Alzheimer, Parkinson, asma, cáncer, males cardíacos, etcétera, etcétera, que se han estudiado allá arriba, ¿vale? Al no haber gravedad y el ambiente es muy estable, pues se pueden estudiar estas enfermedades allí arriba muy bien, ¿vale? Distrofias muscular, en fin, un montón de cosas que se ha estudiado para el bien de la humanidad, ¿vale? Sobre enfermedades. Bueno, desde allí, número 4, se ha observado la Tierra magníficamente. Hay fotografías desde la Estación Espacial Internacional, que todos hemos visto, de huracanes, de tormentas, de miles de cosas magníficas, ¿no? Hemos observado la Tierra desde allí. Estupendamente. Te das cuenta que da 16 vueltas cada hora, o sea que hay tiempo de ver en un solo día, ver prácticamente todo el globo, ¿vale? Otro logro muy importante, este me parece también muy, muy, muy importante, es el reciclaje del agua. Son expertos, absolutamente expertos en reciclar el agua. El 93% del agua de la nave es reciclada, es decir, orina, sudor, cualquier cosa que tenga una gota de agua, ellos son capaces de reciclarla y volverla a utilizar. En eso han llegado a ser auténticos maestros. El reciclado y recuperación del agua y convertirla de nuevo en potable. Bien, y por último, pues impulsar la economía de la órbita baja de la Tierra. Es decir, las cosas en órbita baja son muy rentables, todos los satélites que hemos puesto allí y tal. Desde ahí ha salido el tema de SpaceX y demás, explotando las órbitas bajas que han dado mucho, mucho rendimiento, ¿vale? Bien, pues todas estas cosas... Yo creo que está más que justificada esta estación espacial y que ha dado muchos logros a la humanidad y muchos más quedará. Sabes tú, Lito, Rafa, que muchas veces preguntan, ¿se gastan un dineral para nada y con el hambre que hay? No sé qué. Bueno, es que ese dinero que se gastan, a lo mejor descubren algo para el Alzheimer, para el Parkinson o para el asma que aquí no hubiéramos podido. ¿Vale? Bueno, entre otras cosas. Suele pasar mucho en todos los proyectos. Este todavía más extraño y tarda más, pero todos los que sean a largo plazo, la gente no entiende, entiende de primeras que es un gasto perdido. Entonces, ahora estamos con lo de todos por la vacuna del COVID y no se puede tener prisa. Las cosas van a su ritmo. Las inversiones, las investigaciones no es de hoy para mañana. Salen a años o décadas. Claro, y las espaciales son una de ellas. Claro, lo importante es que es la investigación básica. Sí, ahí sale después todo lo demás. Tú no puedes ponerte a investigar, o sea, hacer la vacuna del COVID del tirón. Tienes primero que hacer investigación básica, saber cómo sacar el ADN del COVID, saber aislarlo, saber para que cuando te haga falta, saber hacer todo ese tipo de técnicas. Y en física de materiales nuevos que se puedan hacer en el espacio, que haya técnicas de vacío, que haya... De eso se ha avanzado tremenda y la física de los materiales ahora tenemos unos materiales nuevos que la mayoría sin investigación o de alto vacío o espacial directamente no tendríamos. No hubiera salido esos productos, claro, ¿no? Y el ejemplo más llamativo y más conocido de todos, ¿no? ¿Dónde nació la World Wide Web? La web. Claro. En el CERN. O sea, mucha gente dice, el CERN, ¿no? ese acelerador que tenemos allí compartido todos los europeos, ¿no? En Suiza, entre Francia y Suiza, que hacen investigación de partículas, eso que está tan lejano de la gente, ¿no? De todo el mundo. Y cuando, a mí me gusta mucho ese ejemplo porque es que es tan llamativo decir, ¿no? Aquello que te parece tan lejano, allí es donde se gestó la web. Sin ellos, sin el CERN, no tendríamos hoy la web tal como la conocemos. Internet sí, pero la web no. La investigación básica y la ingeniería de altos vuelos, ¿no? Está la astronáutica y tal, es que arrastra miles y miles de mejoras que luego se reflejan en el mundo cotidiano. Uh-huh. Eso hay que entenderlo porque a mí me parece muy demagógico esto de estos mensajes, estos memes que se ven, ¿no? De han descubierto agua en la luna y sin embargo no tenemos agua en África. Cierto, en agua no, el agua en África es súper necesaria, pero no pongas el foco en la investigación en el agua en la luna, porque eso arrastra un montón de tecnologías y de mejoras que luego aplican. O sea, igual el problema del agua en África no es que estemos buscando agua en Marte o en la luna. A lo mejor es otro problema, ¿no? Vinculado a la geopolítica. Seguramente. Entonces, claro. Y no sé, percibo muchas veces en esos memes como un ataque a lo que es ciencia y alta tecnología cuando estamos aquí hablando gracias a la alta tecnología y a la ciencia avanzada. Ya lo creo que sí. Pues nada, esas noticias que quería comentaros para iniciar el programa, como siempre, y esta semana no tenemos invitado, así estrella, como esta semana atrás, que por cierto quedaron unos programas magníficos, no sé si, si la gente estará de acuerdo conmigo, pero vamos, las entrevistas de última me están pareciendo muy, muy, muy interesantes, muy buenas. Volvemos a nuestro programa de secciones y hoy sí que nos trae Lito la suya, ¿verdad? Que tenemos... Sí. Hay ciertas creencias. Vamos a ver ya, qué ya. Tipo de creencia tenemos hoy, Lito. A ver. Ya la tenía preparada para la semana pasada, pero bueno, pues sabéis que tuve otro deber que, bueno, que no podía compaginarlo. Eso es, Lito. Cuéntanos antes de que empiece un poquito. Ah, bueno. ¿Por qué te hemos puesto J de justificada? Ah, vale. Pues empiezo por ahí entonces. Sí, que sí, nada, pues el martes pasado, justo a la misma hora, 7:30, tenía una charla pactada con nuestros compañeros de la RADA de la SMA, la Sociedad Malagueña de Astronomía. Contactó conmigo el presidente de la RADA, que es de la SMA también, y pactamos pues que querían que yo diera una charla, y yo pues claro, yo no digo que no nunca, ¿vale? Si es una charla, y se quedó la verdad cuando le vi... Si es de astronomía eres fácil, ¿no? Es como Rafa con las observaciones nocturnas. ¿Te viene? Claro. Claro. Pues, ¿quiero una charla? Digo, ¿de qué? Y entonces le puse todo el listado que afortunadamente tengo después de guardar todas mis charlas. Y se quedaron un poquito así, como diciendo, ¿de todo esto puede hablar? Digo, pues mira, pues sí, ¿qué quiere que te diga? Elige. Entonces cogieron nebulosas planetarias, ¿no? Que bueno, a todas les tengo cariño, ¿no? Digamos, después de haberla dado. ¿Es la que sueles dar en el curso de astrofísica que damos aquí? ¿O parecida? No, bueno, el curso de astrofísica no llego a darla. Yo he dado nebulosas planetarias, Yo sé que la he escuchado tuya, la he escuchado ya. Pero la he escuchado en Los Toruños. No me acuerdo si fue en el curso, ¿dónde? En Los Toruños. Ah, sí, es verdad, sí, en Los Toruños. En las jornadas de astrofísica. En una jornada, sí, ahora lo recuerdo, sí. De códice. Planetarias, lo recuerdo. Pues, y después la repetí en las confinadas, que sí, fue la tercera, sí. Si no recuerdo mal. Fue la última que no se grabó. Ya a partir de la cuarta ya ha quedado constancia en la web de que dimos estas charlas. Pero esa se salió por un fallo técnico, precisamente. Pues nada, prácticamente repetir porque no me dio demasiado tiempo de revisar algunas cosas que pudiera pulir de algún fallo o alguna... así que prácticamente fue la misma que di en Los Toruños y en las charlas confinadas. Y bueno, pues sabéis, bueno, los que la habéis visto bien por YouTube o estuvisteis, pues en realidad es un paseo por ese tipo de objetos que me gustan a mí tanto. Y Del fin se llamaba, ¿no? El principio del fin. Que aprovecho la primera parte de la charla pues, en explicar el porqué, el subtítulo. Y a partir de ahí, bueno, hice una variación con la que hice Los Toruños, que puse el vídeo que hice divulgativo con el World Wide Telescope, la aplicación esta para hacer vídeo en animación del cielo, la puse primero para que, digamos, tuvieran una idea de las imágenes que iban a ver después de las nebulosas planetarias. Y una vez que terminó el vídeo, pues ya fue la charla. Y bueno, como es un paseo, una especie de clasificación, eso fue una de las preguntas que me hicieron al final de la charla, que si la clasificación que doy yo sobre ese tipo de objetos de nebulosas planetarias, porque los agrupo en siete grupos, según su forma, según su naturaleza, en fin, aunque todas tienen prácticamente el mismo origen, pero tienen algunas diferencias, ¿no? Y he hecho esa clasificación y me preguntaron si esa clasificación era oficial, entre comillas, o estaba en algún sitio ya establecida, o era mía, propia. Y la verdad es que es cosecha propia. digo que tiene su base científica, como no puede ser menos, pero bueno, se me pueden escapar algunas de un grupo a otro porque, claro, no es tampoco mi especialidad, no llevo tanto tiempo, ¿no? Pero que tiene su razón de ser esa clasificación que di. Y bueno, pues son, no sé si serán 30, unas 30 o 40 nebulosas planetarias explicadas el por qué tienen esa forma, según los principios físicos, magnetismo, estrella compañera, no sé si os acordáis las que tuvisteis, pero bueno, que al final gustó mucho, me dieron la enhorabuena y poco más porque la ronda de preguntas fue muy escasa. Pero nada, creo que después por privado, por WhatsApp y por otros métodos, por otros medios también me han llegado felicitaciones, así que les ha gustado. Acabo de ver la página de Astro Málaga en YouTube y les pasa como a nuestras grabaciones de UPA. Tienen pocas visualizaciones, pero bueno, a lo mejor a la larga conseguirán más, pero ahí está grabada, que para quien quiera verla, está depositada en el canal de YouTube Astro Málaga, ¿vale? Le dais Astro Málaga en YouTube y sale la más reciente, porque hay varias de otras que han hecho esta agrupación y creo que estoy en la más reciente. Así que si queréis le echáis un vistazo, y a todos los oyentes que no hayan podido asistir en vivo o que no me conozcan esa charla. Muy bien, pues nada, otro éxito más que anotar, bueno, otro éxito de Magallanes. Bueno, según los embajadores tenemos un filón enorme con los astrofotógrafos, pero también aquí estamos los divulgadores de toda la vida todavía dando charlas y creando alguna que estoy maquinando porque habrá próximamente, supongo, charlas confinadas otra vez, versión 2.0. Y estoy en ello. Llevo unas cuantas noches cuando tengo un huequecito a ver de qué hablo, porque quiero novedad. Igual que en la Feria de la Ciencia tenemos que llevar siempre novedades. Un aparatejo nuevo o una explicación nueva, yo quisiera llevar una charla nueva, que las charlas confinadas salieron muy bien, pero eran todas antiguas, ¿verdad? Ya, que las ya tenía hecha, ya hechas. Ya hechas, claro. Entonces, ahora entra la nueva... Yo, por ejemplo, la mía de fotografía era la primera vez que la hice nueva para ese proceso. No había nunca dado una iniciación a la astrofotografía. Ah. Así que esa la tendremos que repetir alguna que otra vez más. Ajá. Bueno, pues Lito. Dime, pues vamos a ver eso, si las creencias. Unas creencias, ¿no? ¿Qué hacemos? Venga. Vale, a ver si os gusta. Venga, a ver si nos gusta. creo que a Rafa le va a gustar. A ver. Para los que... Supongo que los habrá. Yo no lo soy y lo explicaré después por qué. Para los que seáis fan de los canales temáticos de televisión, sobre todo de documentales, hay uno que después hablaremos, yo por lo menos quiero que participéis en el debate, y para mí es una lástima que esté como está, que es el canal Historia, ¿eh? Y ahí hay uno que se repite y se repite y se repite, que es la teoría de los antiguos astronautas. Canal Historia, alienígena. Alienígena. Temporada 22. Te encanta, ¿no? Pues temporada 22. A mí me ha gustado también y entonces por eso lo traigo, ¿no? Porque en su título original en inglés sería Ancient Aliens, y aquí se da, o por lo menos se repite muchísimo cuando hablan de sus hipótesis, la teoría de los antiguos astronautas. Entonces, pues os vengo a hablar de que yo no esperaba esta cantidad tan inmensa de episodios. Son 191 episodios. Sí, sí, sí. ¡Qué llevan, brutalidad! Llevan temporadas para aburrir, vamos. Pero brutalidad. No sé si es que yo 7 temporadas. No. O más, no sé. Me he quedado pasmado porque yo digo, vale, lo están continuamente echando como Big Bang, ¿no? Pero yo Big Bang, algunos ya los he visto, pero yo muchas veces, estos no, digo, ahora están hablando de esto y esto no me suena, esto no, pues habrá mucho, cuando he mirado, 191, Dios mío. Pues o sea, bueno. Esto es verdad solo por la cantidad abrumadora de pruebas que hay, ¿eh? 192, todos diferentes, esto tiene que ser verdad. Bueno, pues esta, la teoría esta de los antiguos astronautas tiene un principio muy simple, que es que nos llegan visitando alienígenas desde el principio de nuestra historia y, bueno, pues las pruebas que ellos o pretenden dar es que muchas construcciones pues, o rastros o instrumentos o textos son sospechosos de que los seres humanos no han sido capaces por sí mismos de hacerlos. Y hay ciertas, según ellos, ciertas pruebas de que... Nos han dado un empujoncito, vamos. Un empujoncito. Entonces, pues, ya te digo, con esos 191 episodios, pues abarcan pues casi todas las poblaciones antiguas y todas las civilizaciones que ha habido. Yo os traigo aquí una muestra, por ejemplo, en Egipto, el Antiguo Egipto, la India, Bolivia, Babilonia, Siria, Persia, cananeos, sumerios, incas, aztecas, todos fueron ayudados. Todos. No sabían hacer la O con un canuto. Me acuerdo de uno de las líneas de Nazca. Sí, sí, por supuesto. Eso, primero os quería hablar de que casi repasan todas las civilizaciones antiguas, por no decir algunas que todavía no se tiene gran idea, como puede ser la Atlántida o otros parecidos. O, bueno, la Isla de Pascua con los Moai, eso es, por supuesto, extraterrestre, vamos. ¿Quién iba a mover esos petróleos tan grandes? Después también se centra en algunos artilugios o supuestos artilugios que nos han quedado como cohetes, que hay una especie de cohetes con los mayas, o lo que habéis comentado de las líneas de Nazca, aviones, supuestos aviones, en una civilización cerca allí también en Centroamérica, los Tolimas. Por lo visto también los egipcios, en el antiguo Egipto, tenían bombillas con filamentos y todo, o sea, alucina. Y bueno, pinturas con ovnis en toda la iconografía casi... tanto de Europa como de América, no podía faltar las calaveras de cristal, esas famosas talladas, y bueno, y textos en los que se puede sacar algo de extraño, pues por ejemplo la rueda de Ezequiel, que era una especie de nave que venía, o explosiones nucleares que ha habido en la antigüedad, vigencia. Máquinas voladoras en la India, en fin, una cantidad que digo yo, ¿cómo enfoco la parte de refutarla? mira, pues he decidido que lo hagáis vosotros, ¿verdad? Yo he encontrado... La verdad es que refutarlo no sé si es complicado o es demasiado fácil, no lo sé. Bueno, vale. El caso es que yo igual que vosotros, como científicos que somos, tú lo ves venir y da un porte científico estupendo. Empiezan porque los egipcios, porque los arqueólogos, todo muy bien, todo. Bajan a los esto, a las evidencias, a todo eso. Pero llega un momento sobre mitad del programa que dice, porque según la teoría de los antiguos astronautas, y dice, bueno, aquí ya hemos terminado la ciencia, ¿no? Lo visten claro, todo claro. Como muy bien y después llega la teoría de los antiguos astronautas, se ve claramente en los jeroglíficos que hay unos astronautas que son los que vinieron en naves a ayudar a hacer ayudar a hacer las pirámides, porque era imposible que movieran esas piedras en aquella época. O sea, nos ponen de torpe hasta arriba, o sea, sí. Incapaces de hacer las pirámides, incapaces de no sé qué, tal. Y a partir de ahí, pues todo el resto del programa, pues es puro divertimento, prácticamente, porque ya, pero tú te lo visten siempre, todo al principio, muy bien, hablan uh-huh. sobre lo que tengan que hablar históricamente, y muy bien, y después ya sale la teoría de los antiguos astronautas, el tío de los pelos así, para arriba. Sí, el que es griego, el apellido griego, ¿no? De Papulos o algo así, ¿no? Ahí está. No me acuerdo exactamente, pero vosotros sabéis quién digo. Sí, claro, sí, claro, claro. Y ya a partir de ahí, pues se acaba, ya si quieres apagarlo o lo que sea, pues ya lo puedes apagar, porque... Para resultar... Antes de seguir, se incorpora nuestro querido presidente, don aquí, Joaquín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ahora mismo está... A ver si ahora. Perdón por el retraso, me ha sido imposible llegar antes. Muy bien, no te pasa nada. Te hemos puesto J también, igual que la semana pasada, Alito. Justificada, falta justificada. Ah, vale. Pues mira, estábamos hablando justamente de... No sé cuánto tiempo llevaré escuchando, pero Lito traía hoy las creencias, el canal Historia, alienígenas. Estamos aquí riendo un ratito con la teoría de los antiguos astronautas. Ahí estamos. Para que te pongas, más que el canal Historia, últimamente es el canal Alien. Luego. De eso es lo que quería hablar al final. Pero bueno, termino con lo de la refutación. Sí. Pues... como sería, abarca tantísimo, refutar cada una de las cosas sería absurdo, y entonces os conmino a que echéis un vistazo, que he encontrado por YouTube, un vídeo en dos versiones. Primera, en inglés, es un vídeo de 3 horas. Madre mía. 3 horas, ya veis que hay que refutar, ¿eh? Hay mucho que refutar, ¿eh? Se llama el vídeo Ancient Aliens Debunked. O sea, desmantelada el Ancient Alien. Ah, vale, perfecto. Desmantelada. Hay una versión que te la puedes chupar en inglés, y hay una que es un poquito más pesada, versión en español, pero traducida digitalmente o artificialmente por los traductores sí. Estos online, ¿no? Te traducen directamente, no es un actor narrando, doblando, sino que es un poquito pesado. Sí, porque ese tonillo cansa un poquito, pero bueno, sonido artificial, pero al que no tenga el dominio de la lengua de Shakespeare, pues que lo vea trocito, porque son 3 horas. Hay que date cuenta que hay que rebatir 191 episodios. Pero está muy, muy curioso. Yo he visto más de 2 horas, ¿eh? No he visto los 3, pero he visto más de 2 horas precisamente para saber, pues como yo, hombre, aquí estamos en la parte científica. Yo vengo a hablar después de haber visto algún episodio que otro, no mucho, no he visto los 191, ni mucho menos. Ni mucho menos. Ni mucho menos. Tengo otras cosas mucho más importantes que hacer que a ver el de los pelos así un poquito... El griego. Pero sí me he leído, casi en la totalidad, el vídeo del Ancient Alien Debunked. Y está bastante bien. La verdad, está bastante bien. Y lo mejor que tiene es que el autor del vídeo se dice al principio que era un antiguo que se creía la teoría. La teoría. Y pues bueno, es un descreído. Lo hemos retornado a la luz en vez del lado oscuro. Bueno, que se habrán subido tanto a las paredes viendo algunas cosas tan infumables que habrá decidido pasarse al otro lado, ¿no? Entonces, os recomiendo que lo busquéis, Ancient Alien Debunked. Podéis poner después español y entonces os sale la versión doblada, o si ponéis nada más que en inglés, pues os saldrá la versión normal. Os recomiendo, que es muy interesante. Y para terminar, lo que comentaba Joaquín y bueno, y también tú, José Luis, que es lamentable, yo digo, que un canal que podría ser estupendo, porque la historia nos hace aprender muchísimo, sobre todo de no hacer las cosas mal dos veces o tres, claro, que un canal que se llama Canal Historia esté con la programación que tiene, ¿vale? Que es o Aliens o es... y si hay algo de historia, también está un poquito pesadito con la Segunda Guerra Mundial, que está muy bien, pero vale. Pero no, que no hay, prácticamente no hay otra cosa. De que, historia, historia, que hay más historia. Que hay, Guerra Mundial. Que hay más historia, ¿verdad? Sí. Que la Guerra Mundial fueron unos añitos. ¿Verdad? Yo tengo que romper una lancita a favor de los programas estos de bueno, de las teorías, ¿no? De los antiguos astronautas. Y es que gracias a que es un tema que atrae mucho, y sobre todo a jóvenes, aprenden historia, o sea, aprenden de civilizaciones, aprenden quiénes fueron los egipcios, los babilonios, los aztecas, los incas. O sea, es verdad que a lo mejor el medio para colarlo no es el adecuado, ¿no? Y la idea que están soltando no es buena, porque además yo creo que la pauta, lo que hay detrás, lo que subyace detrás de todas estas teorías, es un desconocimiento de la ingeniería, ¿no? José Luis lo acaba de decir. Al final esto se reduce a decir, ¿cómo movieron aquellas piedras? ¿Cómo colocaron aquellas estatuas allí? ¿Cómo consiguieron la precisión para construir las pirámides? Bueno, que nosotros no conozcamos cómo no es razón para montar una teoría de que fueron ayudados por extraterrestres, ¿no? Pero sí es verdad que es un tema que engancha, y a través de ese tema, oye, hay gente, chavales sobre todo, que están cogiendo conocimientos que de otra manera huirían de ellos, ¿no? De hablar de los egipcios, pues a lo mejor a un chaval no le interesa nada, pero oye, si los egipcios tiene algo que ver con extraterrestres, yo vaya engancha, ¿no? Entonces, un poco, no me quiero mojar más hasta ahí, ¿eh? Lanza que rompo es una lancita, un palillo de diente, lo que rompo por ahí. Un palillo de diente, porque bueno, que vale, que eso te anime a investigar algo sobre los egipcios, sobre los mayas, sobre los toltecas, sobre lo que sea, vale, pero que después te digan, ¿qué sabe de los egipcios? Pues que tenían bombilla, pues como que no. Porque las pirámides eran plataformas de aterrizaje. Claro, si eso te anima, como este señor que ha hecho lo del vídeo, a investigar un poquito y a darse cuenta de que eso es falso, pues mira, ahí es bienvenido, ¿no? Bienvenido, claro. Porque el hombre dice, no, esto no puede ser, porque según dice Lito, al principio creía en esas cosas, se puso a investigar y se dio cuenta que eran un mamarracho, ¿no? Entonces, bueno, si es por ahí, si te da por investigar a ver si eso es cierto, pues lo damos por bueno. Pues nada, más o menos entretenido esta sesión hoy, porque bueno, refutar, yo creo que, bueno. Que mejor ver el vídeo, que hay mucho ahí que refutar. Vida inteligente, yo ya me mojo directamente, vida inteligente en la galaxia yo creo que hay, lo que pasa es que vengan a vernos, yo lo digo siempre, porque es una pregunta muy recurrente cuando me pregunto, sobre todo en las charlas que damos a cualquiera de nosotros, de la agrupación, siempre los iniciados, pero que vengan a vernos y encima nos ayuden, eso ya. Así que ¿qué? Desinteresadamente nos ayudan. Ah, claro, sí, sí, no, bueno. En teoría no se llevan nada. No sé. Bueno, espérate. Aquí ninguna nos están estudiando, ¿no? Como si fuéramos unas hormiguitas en un hormiguero o algo así, ¿no? Soy el único que ha visto Stargate aquí. No, sí lo he visto yo también. Por favor, ¿eh? En uno de los episodios, creo recordar que decían que venían por el oro. Claro, y por eso queda tan poco. Claro. En fin. Bueno, pues nada, tenemos nuestras creencias de hoy. Nos hemos divertido un ratito haciendo un poquito de ciencia y de desmentido. Y ahora, si os parece, pasamos a la siguiente sección que nos trae Isabel, que estrenamos hoy, ¿verdad, Isabel? Una sección nueva. ¿Le pusiste ya título? Agustín se lo puso, pero yo la verdad no recuerdo el título que le puse. Si, si el que te tenías tú te gusta más, tú eres la dueña y señora. No, es verdad que dijo un título Agustín que nos gustó. Sí, no, es que era, era bonito, lo que pasa es que no me acuerdo cuál era. Lo rescataremos porque está grabado de la semana pasada. Lo vamos a rescatar en cuanto podamos. Adelante, Isabel. Bueno, pues como anunciaba la semana pasada, empiezo una sección nueva. Y va sobre relojes de sol, pero vista desde un punto de vista turístico, divulgativo y turístico, porque qué forma más buena de hacer turismo que buscando relojes de sol. Buscando relojes de sol podemos ver sitios preciosos y sitios que normalmente nos pasan desapercibidos. La primera ruta que voy a compartiros es la ruta por Jerez, pero una ruta por Jerez diferente, sino es una ruta por los relojes de sol de la fachada de Jerez. He elegido... Bueno, tengo que decir para los que nos estén viendo posteriormente la grabación en YouTube, que Isabel está compartiendo ahora una pantalla, para los del podcast no lo pueden ver, pero en los de YouTube sí. Con imágenes sobre los relojes también que va a ir comentando, ¿de acuerdo? Adelante. Bueno, pues esta ruta la presenté yo en la Feria de la Ciencia del año 2016 y la hacía a pie con todas las personas que se apuntaron a esta actividad y la verdad que todas las que fueron salieron muy contentas porque habían visto la ciudad desde otro punto de vista completamente distinto. Es una ruta que está centrada en lo que es Jerez Antiguo. No tiene ningún reloj de los que son privados, que lo habrá dentro de casa o incluso yo sé que hay varios institutos que tienen relojes de sol. Entonces son relojes de sol de fachada o relojes de sol a los que se puede acceder sin pagar, como es el caso del reloj del Palacio del Tiempo. Es una ruta corta, porque es de 40 minutos solamente, y el recorrido es de 3,3 kilómetros. ¿Dónde empezábamos la ruta? Bueno, pues la empezábamos, como os he dicho, la hacíamos en la hice para la Feria de la Ciencia, pues entonces... la ruta estaba enfocada desde un poquito, un sitio cercano allí, ¿no? Era el Palacio del Tiempo. El Palacio del Tiempo es el Museo de Relojes de Jerez, que es una de las maravillas que tiene nuestra ciudad y que es muy poco conocida. Hay una colección de relojes maravillosa, el edificio es estupendo, la entrada es todavía más bonita porque tiene una esfera esmilar maravillosa y... En la fachada no hace falta pagar porque simplemente entrando y bien desde los jardines pues se puede ver el reloj de sol que hay en la fachada principal. Es un reloj vertical, el gnomón está perpendicular a la pared y está orientado al sur. Entonces, poco a poco también os voy a ir hablando un poquito de relojes de sol. Como estamos hablando de relojes de sol en fachada, pues todos van a ser relojes verticales. Esto es una sorpresa que dejaré para el final. Bueno, pues seguíamos esta ruta y pues después nos íbamos a la calle Leala, muy cerca del Palacio del Tiempo. Entonces, en la calle Leala, pues en la fachada de una casa particular, concretamente está en la esquina de la calle Ponce con la calle Leala, es una fachada de color... tierra oscuro, color sepia. Bueno, pues allí es un palacio, si mal no recuerdo, lo que no sé cómo se llama exactamente, es una casa palaciega. Pues allí hay otro reloj de sol vertical que tiene también un gnomón triangular de metal, también es muy bonito y solamente tiene una pega y es que tiene un árbol delante que le hace sombra y entonces no se ve bien en algunos momentos y un cable. Entonces, pues en las fotos que yo saqué incluso se puede apreciar las sombras que proyectan el cable que hay allí, el cable de la luz. Seguimos. nuestro recorrido y nos vamos a la calle ancha. Y en la calle ancha pues nos encontramos con la iglesia de Santiago. Y en la fachada de la iglesia de Santiago, que da a la plaza donde está la fuente, esquina con la calle Muro y la calle Merced, pues ahí hay un reloj de sol que para mí es el más bonito de todos los que hay en Jerez. Está tallado en el muro. Los demás que os he dicho, que he nombrado hasta ahora, pues estaban pintados. Eran relojes que estaban pintados. Este está tallado y tiene un gnomón que es triangular y es metálico. Es precioso. Y al restaurar la fachada, al restaurar la iglesia, pues también restauraron la fachada y con él el reloj de sol. Después seguimos y nos vamos a la iglesia de San Lucas. La iglesia de San Lucas tiene dos relojes de sol maravillosos, pero muy deteriorados, es una pena. Porque además hacen esquina uno con el otro, están uno orientado al oeste y otro está orientado al sur. Pero están deteriorados porque son pintados y entonces supongo que llegará un momento en que haya dinero para restaurar esta iglesia. Al restaurar la iglesia esperemos que también restaure los relojes de sol que hay en su facha. No se puede apreciar en ellos la hora, por eso, por el deterioro que tienen, pero el gnomón de uno de ellos está perfectamente. Bueno, pues seguimos nuestro recorrido y ahora nos vamos a la Plaza Rivero. Y en la Plaza Rivero tenemos la Casa Palacio de los Pérez Luna. Ahí hay otro reloj de sol también muy bonito. Este reloj también es pintado. Tiene una inscripción del año 1777. Yo no sé si este reloj realmente estaba allí en esa fecha, o yo creo que esa es la fecha en la que se hizo el palacio. Y es un reloj que está orientado al este. Y ahora ya nos metemos en relojes de sol un poquito más modernos, que están en fachadas de casas particulares, con lo cual se pueden apreciar desde la calle. En el número 1 de la calle San Francisco de Paula, nos encontramos uno que es un azulejo, más que un azulejo, es un mármol en el que están grabadas la hora y está el año de construcción del edificio en el que se encuentra, que es 1981. Está orientado al sur. Y por último, la ruta la finalizamos en la calle Pedro P. Martín. En el número 11, pues nos encontramos otro reloj de sol que está en la fachada de esta casa, está orientado al sur y al oeste. Tiene una numeración romana, como la mayoría de ellos. Si os dais cuenta, casi todos tienen números romanos, menos el de los dos primeros, o sea, el número 2 y el número 3, el de la calle Leala y el de la calle Ancha. Todos los demás tienen numeración romana. Y en este caso, bueno, pues está en una fachada y es un reloj que está hecho a base de azulejo, con una imagen de un señor y una señora vestidos con trajes típicos andaluces, camperos, y como gnomón, pues tiene un tubito metálico. Aquí también hay un cable y en la imagen que veréis, pues se aprecia la sombra que proyecta el cable que hay cerca de la fachada. Estos son los relojes que yo destaco dentro de esa ruta tan corta, tan fácil de hacer por la ciudad, que también la voy a ampliar para que si alguien lo ve, pues se pueda apreciar mejor. Y es una ruta que recorre, como veis, pues un montón de... Vamos haciendo un recorrido por Jerez y a la par que vamos paseando por sus calles, pues vamos mirando sus fachadas que esconden, entre otras cosas, relojes de sol. Hay dos relojes más que están en la fachada y que no he incluido aquí por dos motivos muy simples. El primero es el que había en la caja de ahorro de Jerez, que estaba en Cuatro Caminos, que esa oficina se cerró hace ya bastante años y se le ha caído el gnomón y no tiene ya nada. Y luego hay otro en la calle Visitación, enfrente del Colegio Beaterio, precisamente. Pero es un reloj que se ha colocado en una fachada en vertical, pero es un reloj horizontal, con lo cual no da ninguna hora real. Estás allí simplemente de decoración, pero no sirve para otra cosa, nada más que para decorar. Y bueno, es otra forma de enriquecer la fachada, ¿no? Y de llamar la atención, porque de esa manera también pues podemos captar la atención de personas que pasan por allí y que se preguntan qué es lo que hay en esta fachada y a partir de ahí pueden averiguar algo más. Bueno, y una vez que ya he terminado la ruta por Jerez, pues ahora sí que quiero entrar un poquito más en qué es un reloj de sol, en la medida del tiempo. Ayer, en el instituto donde yo trabajo, pues con la Semana de la Ciencia, pues organizamos una actividad con el ROA, con el Observatorio de San Fernando. La hicimos a través de Zoom, con una videoconferencia, y fue sobre el ROA como custodio de la medida del tiempo. Entonces, la medida del tiempo es algo que apasiona al hombre, y el control de ese tiempo que fluye, que se nos va como gotas de agua, y pasamos nosotros, pasa el tiempo, en fin, podríamos estar filosofando durante un buen rato. El caso es que la medida del tiempo es algo que tenemos desde muy antiguo, desde formas muy diferentes, ¿no? Tenemos las clepsidras, los relojes de agua, que era una forma de ir contando el tiempo, el reloj de arena. Y a mí, desde luego, el que más me apasiona de todos los relojes es el reloj de sol. Entonces, hay muchísimos tipos de relojes de sol. Los que yo hoy he puesto en la ruta de Jerez son todos relojes horizontales. Y en ellos, pues, el plano de proyección de la sombra es horizontal y el gnomón, pues, tiene una inclinación. Esa inclinación tiene que ser igual a la latitud del lugar. Si no tiene esa inclinación, el reloj no dará una hora real. Hay que tener en cuenta que lo que da es la hora solar. Por lo tanto, hay que tener en cuenta el retraso que llevamos respecto o adelanto respecto a la hora solar según el horario de invierno y verano. Y luego después también tenemos que tener en cuenta nuestro desfase respecto del meridiano de Greenwich. Entonces, teniendo todo eso en cuenta, hay relojes muy sofisticados que simplemente con la sombra ya sí que te dan prácticamente la hora real al minuto. Estos que hay en la fachada de Jerez, bueno, pues hay que tener en cuenta eso, que es lo que más les sorprende a la gente, que cuando miran su reloj y miran la sombra que se proyecta en el reloj de sol, pues te dicen, sí, pero es que ahí pone las 7 y ahora mismo son las 7 no es una hora, desde luego, afortunada para decirlo. Pongamos que en el reloj marca las 10, ¿no? Y en el reloj de sol y en el reloj de ellos de pulsera, pues en el digital que lleven, pues el reloj marca que son las 11 y media, ¿no? Bueno, pues ahí que lo que tendríamos que tener en cuenta el desfase respecto del horario solar que llevamos según el invierno o el verano, y los 25 minutos que hay respecto al meridiano de Greenwich, el cero, que pasa por Alicante, el desfase son esos minutos. Por otro lado, bueno, pues sirven evidentemente solo cuando hay sol. Sirven para cualquier día del sol, pero del año, pero que tenga el sol. Y si os fijáis y vais observando relojes de sol, pues veréis que dan, según cómo estén orientados, darán más o menos horas. El problema está en que, bueno, pues no siempre hay una fachada con una orientación adecuada para ponerlo. Los mejores son los que están orientados al sur. Entonces, ese gnomón pues tiene que estar paralelo al eje terrestre, como os digo, y luego tener la inclinación de la latitud. Eso es lo importante. Y luego ya a partir de ahí, bueno, pues la imaginación y el arte, pues nos deparan maravillas de relojes de sol y las podemos encontrar en cualquier lugar del mundo, ¿eh? Os lo digo que yo he estado en bastantes sitios y en todos he encontrado relojes de sol. Y he encontrado relojes de sol desde las ruinas de Pompeya, las ruinas de Pompeya y Herculano en, cerca de Nápoles. Hay un reloj de sol maravilloso de aquella época, además vertical, en mármol, o en China, en las murallas chinas, en el palacio de Pekín, también hay unos relojes de sol maravillosos. Y fijaros, no tenían nada en aquella época el contacto entre distintos países y también civilizaciones era mínimo. Sin embargo, comparten esto, el reloj de sol. Entonces, algo que nos aúna, que lo hay en todos sitios, totalmente fácil de construir, simplemente teniendo un sitio con una orientación adecuada, en el caso de los verticales, para que nos dé más horas. Y el único inconveniente es que no haya sol. Si no hay sol, pues evidentemente no hay medida del tiempo. Y por esto finalizo la intervención de hoy. El próximo día pues traeremos relojes de sol de otra ciudad. Muy bien. Muchas gracias, Isabel. ¿Cuántos relojes de estos que acaba de poner Isabel habéis visto vosotros, que sois jerezano? Ninguno. Ninguno, no sabía. Y además que me ha apuntado las casas esas y tengo que ir a verlo, vamos, seguro. Es que claro, los astrónomos tenemos la fea costumbre de mirar para arriba de noche, pero de día no. Entonces no perdemos los relojes de sol. Yo he visto varios, no todos, ¿eh? Pero algunos sí los he visto. El de la calle Leala, el de Santiago el del... Sí, sí, y alguno más que me suena, sí. No, el pleno lo voy a hacer. Ahora que ya sé dónde están, lo haré, pero... Vamos un torito, vamos. Y el caminito, sí, hacemos un día y... A mí me viene ahora estupendo. Un paseíto bueno, ¿no? Un paseíto y tomamos algo al final. Pues ese paseíto es muy potable, no es una ruta de montaña. No, es totalmente asequible, totalmente asequible. Es un paseo precioso, sobre todo si lo hacéis... Y vamos, yo lo recuerdo que lo hice con la gente que se apuntó. Era mes de abril, era primavera, uh-huh. Y fue de verdad una maravilla, entre otras cosas, porque yo a esa hora no suelo pasear. Entonces Estamos trabajando. Descubrí un olor en la ciudad a azahar, un ambiente completamente distinto, porque claro, no hay tampoco mucho ruido, la ciudad está tranquila, porque los niños están no es hora de colegio, de entradas, de salidas, entonces... poca gente por la calle, ruidos de pájaros, azahar y unas casas, bueno, pues bonitas y una ruta bonita por el centro de Jerez que tenemos que recuperar porque se está deteriorando mucho. Una preguntita, Isabel. ¿Tú sabes de alguno que no esté justo en el casco histórico, sino que, bueno, que tengan los edificios de cierta edad, que sean, pero ya no sean tan viejos como... O sea, que estén en otros barrios, digamos, un poquito más a la periferia. A mí me suena alguno por La Plata. No sé yo si hay alguno más en Jerez que no sea en el casco puramente más viejo, ¿no? Que es ese paseo que nos ha dado. Pues la verdad es que no, porque los otros dos que no están, el que está más alejado está en la barriada España. Que ajá. Es el que tiene la calle P. Martín, me parece que se llama. Pues quizás o alguno... A lo mejor por La Plata podemos... Si tú lo conoces, mira, podemos añadir. Es que no soy de... No, pasar. Es que no estoy seguro tampoco, pero uh-huh. Creo pues que alguna barriada... Perdona, Isabel. Que no me extrañaría que lo hubiese. Yo la verdad es que por ahí no... Esto es paseos míos, de ir paseando, ir haciendo fotos a los relojes. En el caso de generar otro sitio, lo que hacemos, ya lo sabe José Luis, es que cuando vamos a un sitio, pues yo lo primero que veo es, busco qué relojes de sol hay. Y os tengo que decir una cosa. Y hacemos nuestra ruta arreglo a eso, claro. Sí, sí. Los relojes de sol más bonitos que hemos visto fueron en Oxford y en Cambridge. Allí no os podéis imaginar la cantidad de relojes de sol que hay siendo un sitio donde hay poco sol. Pues, bueno, y incluso en Londres también unos relojes de sol maravillosos. Hay una plaza que tiene una columna en vertical con seis hexágonos, con seis caras, un hexaedro, mejor dicho. Seis relojes de sol. Seis relojes de sol. Uno por cada cara. Ajá, uy, qué curioso. Así como lo pondremos otro día. Ay, ay, ay, ay. haciendo afición aquí a la sección. En mi caso es que la afición a los relojes de sol me viene de niña, porque yo tenía que acompañar a mi padre a jugar. Mi padre se iba a jugar al fútbol y yo iba de lastre para que él tardara poco. Entonces mi padre iba a jugar al fútbol al Llano de la Perdiz en Granada. Y allí hay un maravilloso reloj de sol horizontal. En piedra muy grande. En piedra muy grande. Entonces yo, mientras que jugaba al fútbol, yo subía y bajaba por allí y nadie me dijo nada, hasta que yo me di un día cuenta de que eso, de que la sombra iba cambiando. Y ya y eso fue lo que a mí me hizo, me atrajo. Yo jugaba con aquello, me ponía por medio para ver qué pasaba con la sombra. En aquella época yo no tenía ni reloj de pulsera, ¿eh? Con lo cual, bueno, pues poco sabía. Y la verdad, los que iban con mi padre, pues yo creo que ni sabían lo que era aquello. Lo que tiene que ser chulo, un reloj de esto, pero en Cabo Norte, que te da las 24 horas del día, ¿eh? En verano. Sí, sí, sí. En invierno no funciona, pero en verano las 24 claro, horas dando vueltas. Te da toda la hora. Sí, sí, sí. Tienes pues una sí, pasada. Sí. ¿Habrá? Pues sí. Pues supongo que habrá también relojes de sol tan al norte. Uh-huh. Yo imagínate, sí. Qué chulo. Nunca hemos viajado tan al norte, pero como tenemos pendiente un viaje de ir a ver Aurora, ¿verdad? A las auroras. Aprovechamos y matamos dos pájaros de un tiro. Buscamos un reloj. Muy bien. Pues nada, a ver si ya para... Muchas gracias, Isabel. Ya esperamos dentro de una semana o de dos semanas, cuando tú quieras. Un par de semanitas, sí. La siguiente, muy bien. Sigo teniendo trabajo. La siguiente entrega de nuestros viajes con relojes de sol. Y rescataremos el título que nos dio, que no recordamos ninguno, que nos dio Agustín. Muy bien, pues para terminar ya el programa, que ya prácticamente estamos en hora, pues tenemos nuestro rincón del novato, que íbamos a hablar hoy un poquito más de filtros, que nos preguntaron la semana pasada, ¿verdad, Rafa? Sí, era desarrollarlo un poquito más, porque como hablamos un poco del fundamento de los filtros, ¿no? De que dejaban pasar o impedían pasar a determinadas longitudes de onda, empezaron a surgir preguntas, ¿no? Al margen de que algún comentario que puso un amigo, ¿no? Juan Sáez, que además no sé si lo seguís, pero tiene fotos muy bonitas, es de Jerez además, y en Instagram está como mi punto focal, tiene un Maxutov y echa fotos muy chulas, planetaria, luna y tal, y bueno, al margen de que él, pues, le pasa como a nosotros, ¿no? Astrofotógrafo de ciudad, porque no nos queda más remedio, y entonces usa filtros y comentaba, bueno, que los filtros, pues, aparte de que nos dejan fotografiar ahora en pandemia desde la ciudad, también te puede ahorrar algún viajecillo cuando no tienes tiempo y tal. Lo cierto es que empezaron a surgir algunas preguntas, ¿no? Tenemos un compañero en la agrupación que también quería adquirir un filtro, porque ahora, pues eso, con la pandemia, pues no podemos salir y es una herramienta que se convierte en algo fundamental para quitarnos el síndrome de abstinencia, ¿no? De hacer fotos. Y pues quería desarrollarlo un poco más, José Luis, porque tú y yo que hemos estado ahora detrás de alguno, y por cierto, tengo que decirte que creo que en una semana por ahí llega por fin el stream. Mojarnos pues, para recomendar. En cuanto llegue, cuenta conmigo para el otro. No, vale. El otro cuando quiera. Vale, Nance. Pasa que tengo tan poco tiempo tampoco que te lo iba a pedir, pero ya te lo pediré. Cuando yo vea que ese fin de semana voy a poder sacar el telescopio y aprovecharlo, ¿vale? Claro, en cuanto llegue el stream, te llevo el Nance y bueno, te lo quedas el tiempo que haga falta. Prueba. Claro, la cuestión es que esta consulta que salió, que me la pasó bueno, José Manuel, ¿no? Un compañero de la agrupación, me decía que quería adquirir para echar fotos por la noche un filtro de niebla, ¿no? Me parece que se llamaba AstroClar, ¿no? Entonces, en la publicación de la, bueno, en la publicidad de los filtros te ponen fotos, ¿no? De contraste, tú ves que hay... hacen una foto de una ciudad por la noche, al lado ponen otra foto igual con el filtro, y ves que, bueno, pues que hay una mejora de contraste importante. Pero el caso, que es como le comentaba, el caso es que el tema de los filtros está cambiando radicalmente en los últimos años, y es por el uso indiscriminado por parte de la mayoría de los ayuntamientos de la luz blanca, de luces LED, que es verdad que es un ahorro de coste importante, pero a la hora de hacer fotografía casi que nos invalidan los filtros, porque los filtros basan su funcionamiento en impedir que pasen las luces, las longitudes de onda de las luminarias que hasta ahora se han estado utilizando tradicionalmente, que son las de sodio y las de mercurio. Estas tienen la particularidad de que emiten la mayor parte de su luz en unas longitudes muy determinadas, que se comprenden entre los 540 y los 620 nanómetros. Mientras que los objetos interesantes que queremos fotografiar, que son las nebulosas sobre todo, pues las nebulosas emiten en unas longitudes de onda que podemos aislar en bandas diferentes a estas, ¿no? Fundamentalmente la emisión del hidrógeno, la emisión del oxígeno y algún poco de azufre. Da la casualidad de que existen filtros que pueden dejar pasar las luces de las nebulosas e impedir que pasen las de las luminarias. ¿Con eso qué conseguimos? Pues si quitamos luz de fondo que nos están metiendo las farolas, aumentamos el contraste y nos salen unas fotos de mayor calidad. Pero es importante a la hora de decidir un filtro observar el entorno en el que vas a hacer la foto. Porque si tu entorno está lleno de luces LED blancas, estos filtros te van a ayudar muy poco, porque van a emitir también muchísima luz en las bandas que te están dejando pasar estos filtros. Estos filtros son los filtros de banda ancha, son los filtros típicamente que se llaman pues los CLS, los UHC, los filtros de niebla, etc. ¿Qué podemos hacer si nos encontramos en un entorno donde tenemos mucha luz blanca? ¿Cómo podemos aumentar el contraste? Reduciendo drásticamente la luz que entra en nuestros sensores. Y para eso tenemos que usar obligatoriamente filtros de banda estrecha, que son aquellos filtros que dejan pasar únicamente las longitudes de onda de los objetos que queremos observar. Por ejemplo, queremos fotografiar o queremos observar una nebulosa de emisión, típicamente todo hidrógeno. Ponemos un filtro de hidrógeno alfa, deja pasar únicamente la franjita de luz del hidrógeno, nos quita todo lo demás, entonces sí que podemos hacer fotografía. Existen también, que son los filtros que siempre estamos hablando nosotros, ¿no? Los filtros duales o incluso de tres bandas, te dejan pasar la banda del hidrógeno, la banda del oxígeno, la del hidrógeno alfa, hidrógeno beta y oxígeno 3. Estos filtros que son bastante más caros, pero que en un solo disparo con una cámara de fotos de color, no una monocromo, te permite en un único disparo recibir toda la información de las nebulosas. Entonces, la recomendación, yo me mojo porque ya me lo han pedido y me tengo que mojar. O sea, si vamos a hacer fotografía en entornos donde hay mucho LED, mucha luz blanca, de verdad, hay que pagar el doble o incluso el triple de un filtro de niebla, pero merece la pena. Merece la pena porque es radical la diferencia que hay, ¿no? Y bueno, nos queda pendiente a ti y a mí, José Luis, hacer una comparativa, porque hay muchas por ahí, pero sí, no las hay en español, tío. Claro, claro. Vamos de una en jerezano, en español. En español, y lo subimos a nuestro canal de YouTube. Claro, ¿no? Claro, vamos a hacer una, claro, esa, claro. Esa es la idea, cuando tengamos los filtros, yo por lo menos a mí me gustaría pasar un par de noches haciendo fotografía, cambiando filtros, para que podamos tener una percepción dentro de lo que es nuestro cielo, el cielo en una ciudad típica como la nuestra de 200.000 habitantes y además mal iluminada. Cuando digo mal iluminada es muy iluminada en blanco, ¿no? Por lo menos mi entorno, ¿vale? Porque el concepto de mal iluminado algunos alcaldes o algunos técnicos interpretan que es hay pobre iluminación. Hay poca luz, no, es contra, eso, es lo contrario. Claro, claro. Una buena iluminación es las que tienen las ciudades y los pueblos en la isla de La Palma, ¿eh? Ahí sí que está bien iluminado, ¿no? Que tienen luz, pero tienen luz las calles. No la disparan para arriba y sobre todo son luces que no son blancas, ¿vale? Que son fácilmente filtrables. Entonces, bueno, pues era un poco desarrollar este tema de los filtros y recomendar que de verdad, si alguien quiere hacer fotos en ciudad y todavía no ha adquirido ningún filtro, que se gaste un poco más y tire a un filtro dual, Optolon o un IDAS, como el que tú me pasaste, José Luis, que sí. Lo estoy buscando también, pero igual. Poco pero ese, disponible. Ese al final, el IDA al final no es el que has comprado. Dual. No, el stream al final. Tenía la misma el octolón. El octolón que el octolón. El octolón stream. ¿Lo has encontrado en otro sitio que sí lo había? No, o... no, bueno, sí, o sea, sí, pero vamos, fuera de aquí de España. He estado buscando en tienda y tal, y al final la disponibilidad la he encontrado fuera, en China. He tenido que mandar a pedir a China y va a tardar pues bastante. Prefiero comprarlo aquí, pero bueno, es que no hay. Y el IDAS tampoco. Lo encontré en una tienda italiana y digo, bueno, ya para pedir ahí. Lo pido al otro lado. Pero bueno, yo creo que merece la pena la espera y merece la pena seleccionar uno de estos filtros, porque he hecho pruebas con los Clear, con los CLS, con los UHC, con los filtros, los Nebel Filter, que son los filtros de niebla, y de verdad, la diferencia es absolutamente radical y vamos, mi recomendación. Hemos visto alguna foto ya tuya con el Optolón en ANCE. Hemos visto alguna foto tuya ya por nuestras redes sociales y demás, y no tiene color con los otros filtros de banda ancha. Tiene color. Yo desde que lo descubrí, que nos lo enseñó Iván de Rota, es otra vida. Muy así bien, pues nada, hasta aquí nuestro tema del Rincón del Novato y los filtritos, y hasta aquí también nuestro programa. Así que si no queréis comentar ninguna otra cosita, nos vamos despidiendo hasta el martes que viene. Señor Joaquín Barroso. No, nada, aquí escuchando y demás. poco participativo, la verdad. Pero poco bueno. Participativo, pero bueno, me parece que estás preparando ahí tu sección, retomarla, pero con fuerza, ¿no? Corramos un estúpido velo. Una banda sonora ahí a tope, ¿no? Por cierto, ¿estáis viendo El Mandaloriano? Pues por supuesto, el 1 y el 2, ya he visto los dos primeros capítulos. ¿Y el resto? La primera temporada enterita, vamos, eso no, aquí en casa no puede faltar. Es para la única cosa que nos reunimos, toda la familia a ver. ¿Y te está molando? A mí me gusta mucho, yo me divierto muchísimo. Con ese ambiente tan mandaloriano. Tan Star Wars. Claro. Yo creo, no sé si estaréis de acuerdo, es lo mejorcito que han hecho. Sí. Desde que incluso, Disney está incluso mejor cargo que algunos mejor, episodios sí. De los, tú sabes, 7, 8 y 9. Conservan muy bien la estética de la primera tanda, de la primera trilogía, sí. Claro. De verdad que no sé, yo creo que en calidad de imagen o en ambientación no tiene nada que ver con lo que se hizo después de la primera trilogía. Sí, sobre todo las últimas y los spin-offs que se han hecho entre media, que si Rogue One, que si no sé qué tal, pues tiene ahí, son regulero. Y cómo han terminado la serie, el episodio 9 y tal. Pero esto es puro Star Wars y a mí vamos, me gusta muchísimo. Me están gustando mucho. A mí la primera temporada me gustó mucho. La segunda, pisí. Ya, me gusta. Bueno, me pero gusta, hay unos bichos muy grandes que hay que matar, tío. Entonces, pero... Hay unos bichos raros muy grandes ahí para matarlos y... Espero que mejore. Además, hace guiños a... No sé si sí, sé que hace muchísimos guiños. Pero ya sabemos dónde está situada el Mandaloriano, entre qué película está situada el Mandaloriano. Sabemos que se han encontrado la armadura de Boba Fett. Uh-huh. Ya sabemos en qué episodio murió, o sea... Bueno, ya está reventando. No he descubierto nada. No, estoy diciéndolo así muy neutro para que no... Vale. Para que la gente lo escuche. Pero que te caneo, ¿eh? Que está ahí bien metida, que el guión está ahí en su sitio. No es puramente así inventado, sino que está en su sitio. Vale. ¿Vale? Y el de Child es un comedor de huevos estupendo. Bueno, chicos, venga. Lo dejamos aquí. Chao, hasta la semana que viene, hasta el martes que viene. Nos vemos. Chao a todos. Adiós.